Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hace unas poquitas horas que hemos estrenado verano y aquí en este programa estamos siempre a la ultimísima, estamos siempre ahí con la actualidad pisándonos los talones. Hoy en nuestro programa nos vamos a ir a la playa. Eso sí, también la actualidad, pero de una manera o desde un punto de vista distinto, a una playa muy especial, a una playa que quieren construir ni más ni menos que en Guadalajara, en pleno secano. Vamos a conocer y vamos a visitar Alovera Beach. Alovera Beach es un proyecto que pretende instalar una playa artificial, la más grande de Europa, en una pequeña localidad de Guadalajara, en Alovera, así se llama esta localidad, y Ecologistas en Acción, allá en Alovera, en Guadalajara, están en contra de este macroproyecto por su, dicen, insostenibilidad. Dicen, por ejemplo, que sus necesidades hídricas van a ser escandalosas. Millones de litros de agua potable va a consumir ese parque acuático. Dicen también que detrás de Alovera Beach no está más que la excusa para un pelotazo inmobiliario. Hasta Guadalajara, hasta Alovera, nos vamos a ir hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar con Tino Tobar. Vive allí, es vecino de Alovera y es también secretario de Ecologistas en Acción en Guadalajara. Vamos a conocer todos los detalles de este proyecto, de este Alovera Beach, que cada día parece está un poquito más cerca, un proyecto que arrancó ya hace un montón de años, 2017. Además, hablaremos de las personas refugiadas, hablaremos de poesía desde Colombia, de la que tanto se habla esta semana por ese triunfo del pacto histórico en las elecciones presidenciales del país. Poesía de William Ospina, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y además, música, música que nos llega, que nos refresca, que nos crea conciencia desde África. Es una de las grandes de la música africana a nivel internacional y suele publicar pues poquitos discos, tarda bastantes años, dice que le gusta trabajar mucho sus canciones. Con 18 años publicó su primer disco y el anterior, pues a este que acaba de salir ahorita mismo, pues se lo publicó en 2017. Mogoya se titulaba ese disco. Ahora, hace muy poquito, el 29 de abril de este año, ha publicado su nuevo trabajo, Timbuktu, Tombuktu. Tombuktu, esa ciudad sagrada de su país. Hablamos de Oumu Sangaré, Ella nació en Bamako, la capital de Mali, en 1968. Artista, cantante, compositora maliense, que como os digo, tiene desde hace muy poquito, pues en el mercado su nuevo disco, 11 canciones, pues 40 y tantos minutos de buena música. Aoumou Sangaré le pilló la pandemia por Nueva York. Allí estaba participando en unos conciertos y se tuvo que quedar allí, atrapada. Allí permaneció durante 3 meses, a partir de ese marzo del 2020. Después se marchó a Baltimore. Allí pues estuvo muy a gusto. Se compró un piso, se quedó 6 meses a vivir. Y en ese tiempo en el que estuvo en Nueva York, en Baltimore, allí, en Estados Unidos, comenzaron a gestarse las canciones de este nuevo trabajo. Ha dicho Aoumou Sangaré de sus canciones de este disco: desde 1990 nunca he tenido la oportunidad de aislarme del mundo y dedicarme exclusivamente a la música, y creo que se nota en la música de mi último disco, pero también en las letras, que son fruto de todos esos momentos en los que he podido explayarme en mí misma y meditar. Le acompañan en la composición, en la música de buena parte de estas canciones, tocando una especie de laúd tradicional que hay allí por Mali. Kamel Ngoni se llama este instrumento. Mamadou Sidibé, desde los primeros discos de Sangaré, toca con ella este Kamel Ngoni. También en esta canción aparece prácticamente en todos los temas y le ha acompañado en la composición de estas canciones de este nuevo disco de Aoumou Sangaré. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este nuevo trabajo, novísimo trabajo de Aoumou Sangaré. Vamos con una de ellas. Hay varias que hacen referencia, que tienen que ver con la guerra. Una de las grandes preocupaciones de Aoumou Sangaré en este tema dice, entre otras cosas: la guerra es una plaga, la guerra no es la solución. Está en Tombuctú, está en varias ciudades de Mali, está también en Burkina Faso, en Costa de Marfil. Aoumou Sangaré hace referencia a varios países africanos y del resto del mundo que están en guerra, y dice también en esta canción: mi país puede desaparecer bajo la guerra. Kelemani se titula esta canción. Con ella, con Aoumou Sangaré, nos vamos hasta África, nos vamos hasta Mali. Hablamos, denunciamos, cantamos contra las guerras. Kele te dugu sidla, kunama be, nama be. be juku be do ibesana wana ma be beni ala je juku be do ibesana anga ya fanyo koma kambulu di no koma kele be du ti ala kele te du si blan nanga kele mani aga logu kai nyani na kele na kele mani tombok tu kai torole kele ro Kidali kai nyani na kelela, kele mani, gawo kai segale kelero, ah kele mani, moti kai torole kelero, ningo kele mani, panyangara kai nyani na kelela. Desde el año 2012, el norte de Mali, el norte de su país, está en guerra. El país de Oumou Sangaré. La guerra es una plaga, la guerra nunca es la solución, cantaba en esta canción. La vuelta al día en 80 mundos. Y hablamos de guerras, de consecuencias desastrosas que tienen las guerras. Este lunes se ha conmemorado un nuevo Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y vamos a comentaros, leeros parte del manifiesto que con motivo de este día han hecho público desde la organización CEAR Euskadi. La guerra, dicen, en Ucrania acapara todos los titulares, no es para menos. Millones de personas han tenido que huir de la guerra. En medio de todo este sinsentido, la Unión Europea ha aplicado por vez primera la Directiva 2001/55, que está otorgando protección temporal generalizada a las ucranianas y ucranianos que salen del país. Se pone así de manifiesto que cuando existe voluntad política es posible garantizar los derechos de quienes buscan refugio. Nos gustaría, dicen desde CEAR Euskadi, poder decir que esta respuesta es la habitual, pero no es así. Nunca antes se había aplicado esta directiva, ni tan siquiera en el caso de crisis tan graves como la de Siria o Afganistán, entre otras. La realidad es que la mayoría de quienes consiguen llegar al Estado español huyendo de la persecución se enfrenta a una carrera de obstáculos que dificulta enormemente su incorporación a nuestra sociedad. Los trámites para la solicitud de asilo son lentos y farragosos. Normalmente se resuelven con una denegación. Fue así en más del 90% de los casos en 2021 y la denegación se traduce en irregularidad. Sin permiso de residencia y trabajo, muchas puertas se cierran de golpe y se impone la precariedad. Se restringe así el acceso a sus derechos de ciudadanía a quienes ya son nuestros vecinos y vecinas, dificultando la construcción de una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. Los pilares de la convivencia quedan de esta forma muy debilitados. Son los refugiados y refugiadas de segunda que huyen de guerras y conflictos, olvidados que se topan con los intereses geoestratégicos, económicos y comerciales de los países de destino, intereses que se anteponen a sus necesidades de protección, mujeres que escapan de violencias machistas, personas que son perseguidas por su orientación sexual o por su identidad de género, poblaciones a las que se les esquilma sus medios de vida por la intervención de multinacionales que degradan su entorno natural. El muro legal que enfrentan estas personas cuando llegan viene precedido en muchos casos de un tránsito largo y violento que en ocasiones acaba de la peor manera posible. Solo en 2021, al menos 2.126 personas murieron en la frontera sur española. Las políticas migratorias están en el origen de este drama humanitario. La externalización y militarización de las fronteras, la ausencia de vías legales y seguras, obliga a utilizar rutas cada vez más peligrosas, especialmente para las mujeres. Los servicios de control fronterizo prestados por terceros países tienen un coste. El giro histórico del gobierno español sobre el Sáhara Occidental ha tenido como efecto inmediato el descenso de los flujos migratorios en Ceuta y Melilla. En contra de la legalidad internacional, Marruecos refuerza así su control sobre el 70% de la producción mundial de fosfatos y de los ricos bancos de pesca de este territorio, el Sáhara Occidental, a costa, eso sí, de los derechos de las y los saharauis. Parte del manifiesto que ha publicado CEAR Euskadi, después vienen ya las recomendaciones con motivo de este Día Mundial de las Personas Refugiadas. El número de personas desplazadas por las guerras, la violencia, la persecución y las violaciones a los derechos humanos ha alcanzado 100 millones este pasado mes de mayo, según ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un informe que ha presentado este pasado jueves. Al cierre de 2021, las personas que debieron huir de sus pueblos y hogares ascendía a 89,3 millones, ya entonces el nivel más alto que se tenía, de que se tenía registro, 8% por encima de la cifra de 2020 y el doble del número de desplazados hace 10 años. Desde entonces, la invasión rusa de Ucrania, que ha desencadenado una de las crisis de desplazamiento forzado de mayor magnitud y rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, y otras emergencias, desde el continente africano hasta Afganistán y en otros países, han hecho que la cifra supere esa escandalosa cifra, ese escandaloso número de los 100 millones de personas desplazadas por causa de la guerra. En total, 23 países cuya población en conjunto suma 850 millones de personas tienen en sus tierras, experimentan conflictos de intensidad media y alta. Al mismo tiempo, la escasez de alimentos, la inflación y la crisis climática han acentuado las dificultades de estas poblaciones y ha añadido más presión a la respuesta humanitaria. El número de personas refugiadas ha aumentado a 27,1 millones en 2021, con masivas llegadas a países como Uganda, Chad y Sudán, entre otros países, a raíz de conflictos y ataques masivos sobre la población civil en países vecinos de Uganda, Chad y Sudán, por ejemplo, como la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Nigeria, Etiopía y Sudán del Sur. La mayor parte de las personas refugiadas han sido acogidas, la mayor parte en el mundo de las personas refugiadas han sido acogidas por países vecinos además con pocos, muy pocos recursos. Un dato más, Líbano acogió el mayor número de personas refugiadas per cápita. Un refugiado o una refugiada tiene Líbano por cada uno de sus 8 habitantes, seguido de Jordania y Turquía. En relación a su población, las islas holandesas de Aruba y Curazao han acogido al mayor número de venezolanos desplazados en el extranjero, 1 por cada 6 y por cada 10 respectivamente. El año pasado, ese 2021, es el 15º año consecutivo en el que el número de personas desplazadas en el interior de sus propios países ha continuado creciendo. Llega ya a los 53,2 millones de personas. Este incremento se debe al recrudecimiento de la violencia y los conflictos en algunos lugares como Myanmar, Etiopía, Chad, Burkina Faso y Afganistán. Cerramos nuestro diario de a bordo hoy al hilo de ese Día Mundial de las Personas Refugiadas. El océano de las historias. Dejamos las guerras y hablamos de la paz, esa paz que dicen festejaban, está más cerca en Colombia después del triunfo de ese pacto histórico, esa coalición que va a llevar a la presidencia del país y a la vicepresidencia de Colombia, a Gustavo Petro y a Francia Márquez. El próximo 7 de agosto serán ambos nombrados presidente y vicepresidenta de ese país, de Colombia. El otro candidato era Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, millonario, populista, de extrema derecha, entre otros calificativos, y a Rodolfo Hernández había dicho que le pensaba votar, le había pedido el voto para él. Pues nuestro siguiente invitado hoy aquí en Más de Fueguitos, ni más ni menos que el escritor, el poeta William Ospina. Contaba Ospina que le iba a votar porque decía que Petro, por quien había apoyado en otras ocasiones hace años, pues iba a dividir más aún el país. Decía Ospina que iba a votar a Rodolfo Hernández y también decía que le había propuesto, si ganaba Rodolfo Hernández, que fuera William Ospina el próximo ministro de Cultura de Colombia. No va a ser así, no ha ganado afortunadamente Rodolfo Hernández, pero vamos a hablar de William Ospina, de ese fallido ministro de Cultura, de momento al menos, de Colombia, y lo vamos a hacer porque se acaba de publicar en el Estado español un libro con toda su poesía completa. Lo ha publicado la editorial Lumen y aquí encontramos, pues, desde los poemas tempranos de William Ospina, todos sus libros publicados y también dos poemarios inéditos, Más allá de la aurora y del Ganges, y también otro que se titula Sanceti. Uno de los más grandes escritores latinoamericanos de hoy, ampliamente traducido y también ganador, entre otros premios, de ese Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. Varias novelas maravillosas, como esa saga de Ursúa, El País de la Canela, de la que ya hemos hablado aquí en Mar de Fueguitos. También le entrevistamos hace tiempo aquí en Mar de Fueguitos a William Ospina. Ahora, hoy aquí, os proponemos disfrutar, aunque sean unos pocos minutos, de su poesía. Poemas chiquitos como este que nos recuerda o nos lleva hasta la tierra de Umu Sangaré, hasta África. Dice así: canción Utu, mira la luna roja, herida por las lanzas de los Tutsis, la vengaremos esta misma noche. O de sus poemas tempranos, este por ejemplo, cortito, chiquito, que se titula Amor, y que dice así: la piedra ama a la nube, pero ese amor es solo desesperación de su propia quietud. Se lo dije, pero ella replicó que ese amor también es siglos de nube en su alma. Los temas, varios temas, recorren toda la poesía, toda la literatura, podríamos decir, de William Ospina, y aparecen en este libro, el libro que tiene, pues, ¿qué os diré?, pues 600 páginas, ni más ni menos. Se habla, evidentemente, de Colombia, de su tierra, de sus pueblos indígenas, de América, del descubrimiento de América, de los indios americanos. Se habla mucho también de Europa, de las guerras. Se habla, hay un poemario dedicado a África. Hay también, pues, otro poemario dedicado a personas, a artistas, a científicos, pues como Kafka, como, bueno, hay muchos poemas dedicados a, bueno, como Rudolf Hess, como Einstein, bueno, Apollinaire. Hay también poemas dedicados a la guerra, muchos de ellos, a los vikingos, a los mongoles, al amor, al desamor, todo eso y mucho más aquí en Poesía Completa, este libro de William Ospina que os recomendamos. Y vamos a escuchar al propio William Ospina con dos de sus poemas. Vamos a comenzar con uno que habla de dos mundos de los que hemos hablado hoy aquí en nuestro Mar de Fueguitos, a través también de las canciones de Umu Sangaré. Hablamos de los mundos que tienen que ver con África, por ejemplo, y los mundos que tienen que ver con Europa. Canción de los dos mundos. En Europa es de día, pero es de noche en África. Al norte del mar está el tiempo, pero está al sur la eternidad. Los blancos pueblos industriosos construyendo la gloria del hombre. Las negras lanzas nervadas custodiando la roja luna. Las blancas piedras con forma de ninfas danzando en la nieve. Las melenas de oro, las pieles rayadas, las criaturas de cuellos larguísimos como si fueran sueños. Al norte del mar, el insomnio en la noche. Al sur, la siesta en la tarde. Al norte está la razón, estudiando la lluvia, descifrando los truenos. Al sur están los danzantes engendrando la lluvia, Al sur están los tambores inventando los truenos. Ahí está, es la voz de William Ospina recitando uno de sus poemas, esa canción de los dos mundos, esa unión, ¿no?, esa mezcla de mundos es una de las, bueno, de las temáticas de su poesía, y también muchos de sus poemas tienen que ver evidentemente con su tierra, con Colombia, con sus gentes, como este que vamos a escuchar. Nos vamos hasta un rinconcito de su país, hasta un rinconcito de esa Colombia que está festejando, pues, estos días ese triunfo histórico de ese pacto histórico. En las mesetas del Vaupés. ¿Qué son las canoas sino los árboles cansados de estar quietos? ¿Qué son los postes de colores sino los árboles hundiendo sus raíces en el cielo? ¿Qué son los puentes colgantes sino los árboles jugando con el vértigo? ¿Qué son las alegres fogatas sino los árboles contando su último secreto? Follaje de las ondas que va quedando atrás con el golpe del remo. Follaje de sonidos que en torno de los postes enardece al guerrero. Follaje de invisibles caminos que comienza en el confín del puente. Follaje de humaredas que ascienden en desorden entre las titilantes orquídeas. Con granadillo hice el bastón para espantar a los malos espíritus. Con la madera del caobo hice las cuentas de un collar para tu pecho oscuro. Con fruto seco del tequiba hice la copa en la que le ofreciste el agua. Con la madera del laurel hice esta flecha. Con esa flecha nos quedamos. William Ospina, se puede decir de muchas maneras, pero esa definición de una canoa, esos árboles que un buen día se cansan de estar quietos, pues ahí queda, navegando por esos ríos del Vaupés, esos ríos de Colombia. William Ospina, poesía completa. Pero que no tire la toalla, que se va ya pa' la playa. Que no tire la toalla, que se va ya pa' la playa. Que no tire la toalla, que se va ya pa' la playa. Que no tire la toalla, que se va ya pa' la playa. Mar de Fueguitos. Hago siempre lo que quiero, mil palabras en mi dedo, una risa, un te quiero, yo seguiré. Seguir, sin tirar la toalla, que no es fácil ahí. Si la tiras, porque sea en una playa. Nos vamos para Lobera Beach, nos vamos para Guadalajara en unos instantes. Antes nos quedamos con otra de las canciones de este nuevo disco de Umu Sankaré. Tombuctú se titula el disco y esta canción se titula Sira. Sira, que en Bambara quiere decir Baobab. Y en ese Baobab nos vamos a cobijar. Habla esta canción de Umu Sankaré, de esos hijos, hijas de las familias acaudaladas de su país, que pese a tenerlo prácticamente todo, al menos riqueza, al menos dinero, acaban cayendo, terminando en la delincuencia. Umu Sankaré, Sira. Ayebodanna muso fengola lubamba ye odanna ayebodanna chefengola lubamba ye nindanna e mogolum mogose bedembete keliwo. Ayebodanna bamba ye odanna ayebodanna sajugu ye nindala ayebodanna meli ye odanna ajumanule adenanganyale yo. Jumanule adena ngenyale yo adena ngenyale ajumanule adena ngenyale yo adena ngenyale karisa faye muri kebaye wodengele zombari e mogolu mogose bedembe tekeli yo. Karisa baye mogo sebe baye wodengele fanari e mogo luha mogo sebe dente bolila. Sinya kumanule kade mama nyale tepolila ne wale du tagala wasolon tagala lumina oyina fane muso beden tekala yere ne wale du tagala abijan tagala lumina oyina fane muso beden tekala yere misi wolole bangorona odema ko yere saka wolole zozanna odema ko yere bamba wolole basala odema ko yere sida jumanu wule kadema nganyale mogo bere dente bolila Como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de playas y nos vamos a ir hasta Guadalajara, concretamente hasta una localidad de Guadalajara que creo que tiene alrededor de, no sé, 12.000, 13.000 habitantes. Ahora nos contarán, que se llama Alovera, ese pueblo, 14 kilómetros cuadrados. Y en ese pueblo, en Alovera, pues quieren montar o construir Alovera Beach, lo que sería, lo que es o lo que pretende ser un proyecto para instalar una playa artificial, la playa artificial más grande de Europa en ese pueblo. Tenemos al otro lado del teléfono a Tino Tobar, que es secretario de Ecologistas en Acción en Guadalajara y también vive ahí, en Alovera, en ese pueblo. Muy buenas, Tino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Suena a ciencia ficción eso de la playa artificial más grande de Europa en vuestro pueblo. No sé si a vosotros también os suena a ciencia ficción o lo veis que cada vez está más cerca, se acerca más ese día, ese proyecto. Bueno, pues mira, a mí más que a ciencia ficción me suena a pelotazo total, a pelotazo inmobiliario, que es lo que se esconde detrás de esto. Y como pasa siempre en estas cosas, en cuanto hay un negocio, que en este caso va a ser bastante suculento, pues en todas las administraciones que deberían velar por los intereses de la ciudadanía hacen dejación de funciones y nos dejan aquí a las ONGs con la misión de tratar de parar este monstruo, porque, vamos, es que más que ciencia ficción es una aberración, te diría yo, porque imagínate lo que dicen, una playa artificial en Guadalajara, que es una provincia bastante seca, muy lejos de donde estoy vosotros, del País Vasco, que es muy verde, pues esto no, aquí esto es muy seco y cada vez llueve menos. Si no recuerdo mal, no me lo tomes al pie de la letra, pero creo que en los últimos 30 o 40 años lo que es la cantidad de lluvia recogida año a año creo que ha podido disminuir entre un 15 y un 20%. Entonces, no deja de tener su gracia, si no fuera porque no tiene ninguna, que en estas condiciones medioambientales se pretenda construir una playa que va a demandar 32 millones de litros de agua potable al año, como lo estás oyendo. Y todo esto, bueno, pues igual en el País Vasco no lo conoceréis, pero estamos aquí pues a escasos 30, 40 kilómetros de los pueblos ribereños, de los embalses de Entre Peñas y Buendía, que casi todos los veranos, por no decir todos, sufren escasez de agua y tienen que ser abastecidos con camiones cisterna para que la población beba. Así que ya te digo, ciencia ficción, pues no, porque parece que quieren hacerlo a toda costa y que dentro de un año estará en marcha la primera fase, pero aberración, sin duda. Ahora hablamos de lo que dicen quienes defienden este parque acuático. Hablamos de un parque acuático, creo, de 20.000 metros cuadrados de lámina de agua, que no sé lo que es, ahora nos explicarás, 17.000 metros cuadrados de playa, y en tu pueblo, en el pueblo en el que vives, en Alovera, cuéntanos primero, no sé cómo es ese pueblo de Alovera, y no sé si hay mucha agua, hay muchos ríos en ese pueblo, y luego también cuéntame, no sé, lo que sabéis de cómo va a ser este parque acuático. Bueno, pues mira, vamos a empezar por Alovera. Alovera es una localidad del corredor del Henares, que sabes que es una zona industrial que conecta Guadalajara capital con Madrid. Alovera está a 50 kilómetros de Madrid capital, ¿vale? Sí, tiene unos 13.000 habitantes, como decías al principio. Es una localidad que hace 30 años apenas tenía 1.000 habitantes o 1.100 y que con el boom inmobiliario en los años 2000, pues ha llegado a 13.000 ahora mismo. Y eso que desde 2008, 2009, 2010, con la crisis inmobiliaria, la cosa ahí prácticamente se paralizó. Ahora parece que poquito a poco se va reactivando lo que es el negocio inmobiliario y la construcción, pero nada que ver con lo que había en esos años. Entonces, es un pueblo que, bueno, las alternativas que ofrece a sus habitantes son sobre todo logística, pero la realidad es que la mayor parte de los habitantes que viven aquí no trabajan en Alovera, pues trabajan en Alcalá de Henares, que está a 17 kilómetros, incluso en Madrid capital. Eso es la inmensa mayoría, ¿vale? Entonces, en cuanto al agua, bueno, sí, dentro del término municipal de Alovera está el río Henares, precisamente, que no está, el río Henares está alejado como un par de kilómetros del pueblo, o sea, no está ni mucho menos en el pueblo. Y bueno, el agua que tenemos, sí, hay un canal de riego para regantes, que extrae agua del Henares, y hay aquí unos cuantos regadíos, pero ese es todo el agua de la que disponemos. Se supone que también hay bastante agua subterránea, incluso en principio, cuando este proyecto echó a andar, que fue en el año 2017, el promotor de esta idea, que es una constructora, el grupo Rayet, llegaba a insinuar la posibilidad de recurrir a la explotación de las aguas subterráneas de la Hoguera para abastecer la playa. Y bueno, este agua, no obstante, es de buena calidad, como demuestra que la principal fábrica de la cerveza Mao, que bueno, aquí en Madrid y alrededores es muy conocida, y yo creo que en toda España en general también se conoce, pues está aquí en Alovera. Y en cuanto al proyecto, he visto por ahí las fotos, esas supermaquetas que siempre presentan, claro, o publicitan cuando lanzan proyectos de estos. Cuéntanos, ¿cómo es ese parque acuático? ¿Cómo va a ser ese Alovera Beach? Pues es maravilloso, es como el Caribe hecho realidad aquí en la Alcarria. O sea, que no deja de tener su guasa. Porque sí, bueno, ha habido muchas fotos por ahí que han circulado en la prensa, en internet, incluso en televisión, y bueno, son todo palmeras, una lámina de agua infinita, transparente. Yo desde luego, cuando miro los planos de dónde se va a ubicar la playa, es que me parece que no va a ser mucho más grande que un campo de fútbol que tenemos aquí construido en Alovera, que es grandecito, ¿eh? No te voy a decir que es el típico campo de fútbol de pueblo, es algo más pretencioso, pero no creo que sea mucho más grande, por lo que yo veo en el plano. Entonces, pues a mí no deja de sorprenderme que nos vendan una moto para una cosa que será pues poco más que una piscina, digo yo al final. También esto pues habrá que verlo, ¿no?, según avance. Pero, Gorka, es que lo más gracioso de todo es que, como te he dicho, todo esto surgió por iniciativa de una inmobiliaria que es el Grupo Rayet, que desde el principio el señor Félix Sabana, desde que es su dueño, no ha escondido que lo que pretende es construir alrededor, porque es que alrededor de la parcela, el Grupo Rayet y Coavit, que están ahora en el mismo grupo y que además ahora hace poco han sido integrados en un grupo inglés que se llama Neynor Homes, van a ponerse morados a construir. Pues imagínate con qué intención, ¿no? Pues la intención va a ser crear una burbuja inmobiliaria aquí en Alovera y inflar los precios artificialmente. Pero es que no te he contado todavía lo mejor de todo. Es que esa parcela donde va a ir la playa, que va a ser el gancho para este gran negocio inmobiliario, es municipal. O sea, los señores del Grupo Rayet se han inventado esto para hacer un negocio redondo, suculento. Y bueno, es que mejor idea no puede ser. Ellos tienen los terrenos de alrededor donde van a construir las casas, y el terreno donde va a estar la playa es el ayuntamiento. Un terreno, evidentemente, al que los vecinos vamos a renunciar. Y nosotros, por ejemplo, desde Ecologistas en Acción, en los escritos de alegaciones que hemos presentado en contra, hemos pedido al ayuntamiento que se justifique qué servicio público va a prestar una playa artificial a la ciudadanía de Alovera, teniendo en cuenta además que ya tenemos una piscina municipal. ¿Qué servicio público se presta con eso? Bueno, pues simplemente nos contestan que como es legal, que no hay que darle más vueltas. Y ya está, y ahí se queda. Y que además consume muy poca agua, menos que en un campo de golf, menos que un parque, todo gracias a una tecnología milagrosa que al parecer reduce la evaporación del agua en unas proporciones, pues eso, pues casi como, como bíblicas, te diría yo. Y lo que yo no entiendo es que si existe esta tecnología tan maravillosa, ¿cómo no está por todas partes? Teniendo en cuenta, fíjate, aquí en España, el problema de, que hay de agua, sobre todo en la España seca, ¿cómo no aplican esta tecnología tan innovadora y tan segura, que además dicen que necesita muy pocos productos químicos, cómo no se extiende por todos los embalses, por ejemplo, para minimizar las pérdidas de agua por evaporación? Ya te digo, yo desde luego, tanto yo como desde Ecologistas en Nación Guadalajara, no entendemos nada. Bueno, sí que entendemos, lo que entendemos es que el negocio es el negocio y que los demás se lo pasan, pues ya, en fin, no voy a hablar mal, pero te lo puedes imaginar por dónde se lo pasan todos los requisitos medioambientales. El pasado 28 de mayo creo que hubo pleno municipal. En ese pleno se rechazaron todas las alegaciones que habéis presentado desde Ecologistas en Acción sobre la sostenibilidad de este proyecto, las necesidades hídricas, y también se abrió el proceso de licitación. Creo que hay 30 días para presentar propuestas, para que presenten propuestas las empresas para poner en marcha este proyecto. O sea que el ayuntamiento pues ya le ha dado el visto bueno, y también desde 2017 que comenzó pues la idea de este Aloe Vera Beach, también la Consejería de Medio Ambiente le ha dado el visto bueno, la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. O sea que llama la atención que eso, que a pesar de ser, como nos estás contando, prácticamente no haya institución que no haya dado visto bueno al proyecto, que además tiene un presupuesto inicial de 15 millones de euros y ha dicho, por ejemplo, la alcaldesa de Aloe Vera que no va a tener ningún coste para el ayuntamiento. O sea, parece que, como hablabas antes del milagro ese de la evaporación del agua, parece que este milagroso proyecto va a ser bueno para todo el mundo. Bueno, pues mira, Gorka, varias cosas. Primero, sí, en el pleno del 28 de mayo que has mencionado, rechazaron todas nuestras alegaciones, pero bueno, no recuerdo ya, es la tercera o la cuarta vez que la rechazan, ¿vale? De hecho, bueno, ahora tenemos la posibilidad de volver a presentar un recurso de reposición contra ese acuerdo del pleno o de ir a los tribunales, y nos lo estamos pensando. Algo vamos a hacer, desde luego, pero bueno, estamos estudiándolo con nuestra abogada, que es magnífica, y todavía no sabemos exactamente cuál será el siguiente paso. Eso por un lado. Luego, respecto al coste, bueno, pues, y la licitación y todo esto, el plazo de un mes para presentar proyectos, yo creo que no voy a hacer ningún spoiler si te digo que la empresa que va a presentar el proyecto es el Grupo Rayet, porque es que la licitación se ha hecho exactamente a la medida de las necesidades de esa empresa. Con lo cual, vamos, es que es un traje a medida. Entonces, no va a tener ninguna competencia. Respecto al coste, bueno, esto es gracioso porque, para empezar, el Grupo Rayet sí ha ofrecido al ayuntamiento el pago de un canon anual para compensar por la cesión de esa parcela municipal. Pero para empezar, los 5 primeros años, ese canon está exento. O sea, los 5 primeros años, el ayuntamiento de Aloe Vera no dio un duro. ¿Vale? Que es una cosa curiosa, cómo se entiende en este país. Lo fácil que se pone desde las administraciones a los lobbies o a las grandes corporaciones empresariales hacer negocios, y lo difícil que no lo ponen a los demás. Luego nos dicen que emprendamos y que seamos y que nos reinventemos día a día, ¿no? Pues a mí todo esto me parece un chiste. Bueno, pues el Grupo Rayet no va a pagar ni un duro en 5 años. Luego, además, en determinadas circunstancias, por ejemplo, si por causa de fuerza mayor, como puede ser la pandemia, ¿vale?, que la acabamos de sufrir y que puede volver, o puede volver otra pandemia, quién lo sabe, hay que cerrar el parque acuático, lo que sea, por razones, ya te digo, de fuerza mayor. El ayuntamiento se compromete por escrito en ese pliego, que es del ayuntamiento, no del Grupo Rayet, pero que está a su medida, a indemnizar al Grupo Rayet. O sea, indemnizar a la empresa adjudicataria del parque acuático. Entonces, bueno, cuando por ejemplo las alegaciones hemos preguntado por este asunto, nos dicen que sí, que es que quedar, que eso es legal, dar 5 años de exención en el pago del canon a la empresa, y que además, si no existiera esta exención, los ciudadanos de Aloe Vera se verían perjudicados, porque tendríamos que pagar mucho más para acceder a la playa, para acceder a un parque acuático que estoy seguro que la entrada va a costar más de 30 euros, te lo puedes imaginar. Entonces yo no sé cuántos ciudadanos de Alovera van a hacer uso de la playa en los fines de semana del verano, pues a lo mejor vas una vez o vas dos veces, pero no está la economía como para ir todos los fines de semana, y menos todos los sábados y todos los domingos. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Esto es un, a mí me parece un mal chiste. Una de las cosas que dicen desde el ayuntamiento es que los estudios demuestran que el consumo de agua de ese parque acuático equivaldría a lo que consumirían unas 100 viviendas al año, además. O sea, prácticamente que no va a consumir nada de agua ese parque acuático. Vosotros habláis de millones de litros y la diferencia está en ese milagroso método o aditivo que va a evitar que se evapore ese agua potable. No sé si sabéis cómo va a ser eso o si alguien sabe cómo va a ser eso que cuenta el ayuntamiento. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Esto simplemente es un auto de fe, ya está, nadie lo sabe. O sea, no han aparecido por ninguna parte informes serios, rigurosos o científicos que avalen que esta tecnología hace todo eso. Por ninguna parte han aparecido, Gorka. Pero es que además simplemente se basan en la publicidad de una empresa que se llama Crystal Lagoons, que además ha creado parques acuáticos y playas artificiales como esta en otros sitios del mundo. En Europa no, pero por ejemplo sí que ha hecho playas de este tipo en Chile o en los Emiratos Árabes, países que no creo que se caractericen precisamente por el buen cuidado del medio ambiente. Pero es que además no hace demasiado contactó conmigo un simpatizante nuestro de Ecologistas en Acción que ha vivido en Chile y me estuvo diciendo sobre esta empresa, sobre Crystal Lagoons, que tiene muy altas conexiones con el gobierno chileno y que, de hecho, cuando llegó al poder el presidente Piñera, la inmensa mayoría de los directivos de esa empresa, de Crystal Lagoons en Chile, se convirtieron en altos diplomáticos. Fueron nombrados cuerpo diplomático, pero de alto nivel, no te creas que, o sea, nivel muy alto. Y ninguno de ellos pertenecía al cuerpo diplomático. O sea, que ahí tienes una cosa. Y luego me han llegado vídeos y que muestran que, por ejemplo, en Chile hubo una muerte de un trabajador porque al parecer en una de estas playas no se había protegido con una rejilla lo que es el desagüe, no sé si sería un desagüe o algo parecido, el desagüe de la playa no se había protegido adecuadamente y allí quedó atrapado un trabajador y murió. También sabemos otro caso también en Chile, de una playa que estaba muy cerca de la costa y que un temporal la arrasó. Entonces, pues, es que estas cosas, ya te digo, a mí me parecen que son un auto de fe y simplemente es propaganda de esa empresa. Pero que es una propaganda que, como ves, las autoridades medioambientales dicen que no pasa nada. Aquí la alcaldesa de Alovera dice muy alto, muy orgullosa, que el proyecto ha pasado todos los filtros medioambientales. Pero lo peor es que tiene razón. O sea, tiene toda la razón. Resulta que es una cosa que no hemos comentado y que creo que es interesante, Gorka. Este proyecto, que imagino que desde fuera suena algo gordo, la evaluación de impacto ambiental que ha pasado desde la Junta de Castilla-La Mancha ha sido la simplificada, no la ordinaria. Te puedes imaginar que es mucho más fácil pasar la simplificada que la ordinaria. Entonces, es todo, como te digo, como dar el máximo de facilidades a esto porque es un negocio y ya está. Y como es un negocio y hay mucho dinero a sacar, pues todo el mundo mira sobre hojuelas. Hacen dejación de funciones todos. Hablabas de la alcaldesa, Purificación Tortuero, creo que es la alcaldesa, lleva ya, está la tercera legislatura como alcaldesa, pertenece al partido Alternativa a Alovera, que gobierna con Vox y con el PP. Sí. Todos ellos han votado a favor del proyecto, el PSOE y Unidas Podemos están en contra. Me imagino que entre la propaganda que hacen de este proyecto está también el de que llegarán puestos de trabajo al municipio, habrá gente del pueblo que podrá trabajar y vivir de ese parque acuático. Oponerse a proyectos como estos, no sé qué repercusión tiene en el pueblo y también pues cómo sienten el pueblo, a los vecinos, a los que ven aquí una posibilidad de ganarse la vida. La inmensa mayoría de los vecinos, desde luego hasta hace muy poquito, nadie se creía que esto fuera a ser una realidad, porque se lleva tantos años hablando que ya se habían hasta olvidado. Yo no veo que la... no lo percibo, por lo menos, pero claro, yo esto hablo por mi percepción, tampoco te lo puedo decir desde un punto de vista absoluto. Yo no percibo que la gente piense que esto va a ser una tabla de salvación en cuanto a puestos de trabajo. Ten en cuenta que el parque acuático, como es lógico, va a abrir en verano. Entonces, aunque el resto del año sí que va a haber un restaurante, sí que va a haber un gimnasio, va a haber algunos pequeños servicios, pero ahí evidentemente el resto del año va a trabajar muy poca gente. Y luego, pues en verano, bueno, pues como te puedes imaginar, no creo que la calidad del trabajo que se vaya a crear sea muy alta, pues será trabajo temporal. Ellos dicen en el proyecto, fíjate que me parece muy gracioso, que va a abrir la playa desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Yo no sé dónde han visto ellos que abren en esa época en esta época del año tan amplia los parques acuáticos. Pues yo desde luego sí que sé que la mayoría de los parques acuáticos que hay en Madrid abren del 1 de julio al 31 de agosto. Entonces aquí se han sacado otros 3 meses de la manga. Habrá que verlo. Con todo esto que te quiero decir, que al final los puestos de trabajo que se creen serán pocos, malos y a tiempo parcial y muy mal pagados, estoy seguro, segurísimo. Entonces yo no sé si por todo esto merece la pena que el Ayuntamiento de Alovera pierda una parcela que es bastante amplia, que podría destinarse realmente al servicio público de los vecinos. Lo que está claro es que por parte de Ecologistas en Acción, como has comentado, estáis viendo qué paso sigue, pero vais a seguir oponiéndose a este proyecto, a esta Alovera Beach. Sí, sí, sí. Por supuesto, ya te digo que todo lo que podamos. O sea que lo hemos hecho ya varias veces, de momento no ha servido de nada, pero bueno, pero mira, por lo que al menos no estamos totalmente solos, hay un par de partidos políticos que también han votado en contra. En la lista de partidos políticos que antes mencionabas que votaron a favor faltaba Ciudadanos, que aunque no está en el gobierno del ayuntamiento, no está en el equipo de gobierno, pero también votó a favor de la licitación de la playa. Lo que no sé es si después de este pleno del ayuntamiento y después de desde el 2017 que empezó toda esta historia, no sé si cada vez ese fantasma de Alovera Beach lo veis más cercano y ya pasa de convertirse en fantasma a un enemigo mucho más real y mucho más cercano. Hombre, parece que se están comprometiendo en serio, yo creo que sí. Ahora, vamos a ver si de ese fantástico proyecto, que era como tener el Caribe que en la Alcarria, si no va a quedar poco más que una piscina de vecinos. Eso es la duda que tengo yo, porque bueno, todas estas cosas, como te puedes imaginar, van a estar ligadas a la buena marcha de la venta de pisos. Entonces, si la venta de pisos no marcha al ritmo adecuado o no genera las ganancias que cubran las expectativas que se ha creado el Grupo Rayet, yo mucho me temo que el parque acuático se verá reducido a una mínima parte. Porque esto es lo que pasa siempre en estas cosas. O sea, evidentemente el Grupo Rayet no es una fundación, no es una ONG, busca su negocio, entonces todo va a ir en función de su negocio, y su negocio es inmobiliario. Y este negocio tiene la pinta de que puede salir muy, muy redondo, al menos para los que lo están lanzando, para esos pachas inmobiliarias, para esa gran empresa. Un chollo, ya te digo que, jolín, ojalá no lo pusieran así de fácil cuando nos dicen a todos que emprendamos, que nos hagamos autónomos, que nos reinventemos. Pero oye, y luego los pequeños nos machacan que no vea. Pero bueno, que así es la vida, ¿no? Pues estaremos pendientes de qué pasa con este proyecto, con esta lucha contra ese parque acuático Alovera Beach, que además, ya para ponerle ya la guinda, pues eso, dicen que podría ser el más grande de Europa. Ahí es nada, casi nada. Muchísimas gracias, Tino Tobar, de Ecologistas en Acción en Guadalajara y también vecino de ahí, de Alovera, de ese pueblo de Guadalajara. Muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda por delante. Pues, Gorka, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer este simpático caso, por llamarlo cariñosamente, y nada, vamos a seguir intentándolo, a ver qué pasa al final. Un saludo, agur. Venga, hasta luego. Tantas letras tiene un no como un sí. Mar de Fueguitos. Aquí siempre hemos ido mucho de no, aunque a veces parezca que cuesta más decir un no que decir un sí, dar la razón, agachar la cabeza, ir a favor de la corriente. Vamos terminando ya la travesía, nuestra travesía por hoy. Nos queda ya apenas una la semana que viene para irnos de vacaciones, para dejar bien resguardada nuestra lata pirata. De momento, terminamos esta y regresamos a África, a Mali, en Bamako, en 1968, de nuestra quinta es Oumou Sangaré. Allí nació y Oumou acaba de presentar su último disco. Hacía pues 5 añitos que no publicaba trabajo. Tombuctú se titula este disco, dedicado a esa ciudad sagrada de Mali. Hay una canción preciosa que se llama así, Tombuctú, en el disco. Nosotros nos vamos a quedar para despedir este programa con otra. Salama se llama este tema, Oumou Sangaré. Que os vaya bonito. Agur. Que le me salva, que le...